por bailar. Mi hijo vals contigo un día te lo pedí, y al contestar me sonreías. Fue por bailar, mi hijo vals, juntos los dos. Así aprendí cómo eres tú y qué es el amor. Tú eres la chica que siempre busqué y que solo vivía en mis sueños. Por un viejo vals fue como te encontré, y con un vals te digo te quiero. Tú eres la chica que siempre busqué y que solo vivía en mis sueños. Por un viejo vals fue como te encontré, y con un vals te digo te quiero. Fue por bailar, un viejo vals contigo un día. Yo sin querer me enamoré de tu sonrisa. Fue por bailar, viejo vals, dos los dos. Así aprendí cómo eres tú y qué es el amor. Chica que siempre busqué y que solo vivía en mis sueños. Por un viejo vals fue como te encontré, y con un vals te digo te quiero. Tú eres la chica que siempre busqué y que solo vivía en mis sueños. Por un viejo vals fue como te encontré, y con un vals te digo te quiero. Tú eres la chica que siempre busqué y que solo vivía.